Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Ana, hay una jornada sobre violencia laboral. Laboral, sí, te corrijo. A ver. Estoy encargada de lo que es la coordinación de la unidad de contra la violencia laboral, de la oficina contra la violencia laboral. Ah. Obviamente que también hacemos el trabajo, estamos en el área de trabajo infantil, pero bueno, eso lo coordina otra compañera. Perfecto. O sea, vos sos la coordinadora de del tema de violencia laboral, sí. Bien. Hoy puramente es esto. Bien. A ver, ¿de qué se trata esa actividad? A ver, contanos algún detalle. Te cuento. Es la creación de la Red Territorial contra la Violencia Laboral en la provincia de La Pampa. Es la primera red que se va a generar en el país. Es la primera provincia que lo hace. Participamos varios organismos dentro de esta red. Esto surge a través de una iniciativa del Ministerio de Trabajo de Nación, que puso en marcha esta red con la violencia laboral como iniciativa, digamos, reconociendo avances normativos e institucionales que se registran en nuestro país, todo a raíz de lo que de la aprobación, digamos, del reconocimiento de la OIT del convenio 190, donde se le reconoce el derecho a toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Bien. ¿Quiénes van a integrar esta red? Esta red va a estar está conformada, que hoy, bueno, se hace la presentación oficial, está conformada por distintos organismos del Estado provincial y nacional, como INADI, como Fiscalía de Investigaciones Administrativas, bueno, por supuesto, Ministerio de Trabajo Nación, lo que es la Agencia Territorial, Secretaría de Trabajo, Salud, Dirección General de Personal, Contaduría General, Centros de Acceso a la Justicia. Esos son los organismos que estamos integrando hoy, la red que se va a firmar el acta acuerdo de todos estos integrantes que se va a oficializar hoy. Y esta red va a lanzar un protocolo de actuación que se va a aplicar en el marco de esta red que se va a crear de prevención contra la violencia laboral y abordaje de casos de manera interdisciplinaria entre todos los organismos que formamos parte. Es un trabajo que venimos haciendo hace más de un año y bueno, hoy finalmente lo vamos a concretar. ¿A qué hora va a ser el acto, Ana? Esto va a comenzar 10:30, más o menos van a ser las acreditaciones de esa hora para arrancar a las 11 y en el salón de los telefónicos. Ah, bien. De las telecomunicaciones. Bien, te hago algunas consultas puntuales. A ver, si me puedes definir, ¿qué sería la violencia laboral? ¿Qué se entiende por violencia laboral? A ver. ¿Qué se entiende por violencia laboral? Violencia laboral es todo acoso, todo daño físico, moral, a ver, en líneas extremas puede llegar a ser físico, ¿no? Sí. Que sufre un trabajador en el ámbito de su jornada laboral o fuera de su jornada laboral. Inclusive el convenio internacional 190 que te mencioné hoy amplía a situaciones que pueden sufrir personas que van a buscar un trabajo, amplía situaciones donde quizás el trabajador ya terminó su relación laboral, lo protege, digamos, le da el derecho de que toda persona tiene, repito, este derecho a estar en un ambiente libre, sano, fuera de violencia laboral, claro, ¿no? Esta violencia laboral puede ser ejercida por un superior, puede ser ejercida por un compañero, puede ser ejercida al revés, por un trabajador, son los menos casos, ¿no? Pero puede darse de diferentes formas. Claro. Y obviamente en casos extremos, afecta a la salud del trabajador. Hay personas que terminan con carpetas psiquiátricas, que terminan medicadas. Es algo que está sucediendo y que de lo cual nos tenemos que ocupar, que tenemos que abordar y que obviamente, bueno, ya te digo, a través de esta norma internacional, el país toma el compromiso de que abordemos estas situaciones. Así que, bueno, es importante para nosotros y es un derecho más que tiene el trabajador. La Secretaría de Trabajo está trabajando y abordando todas estas temáticas, como mencionábamos hoy también el tema de la trata del trabajo infantil y la violencia laboral es uno más, y en todo lo que nosotros podamos garantizar y ampliarle derecho a los trabajadores, trabajamos en ello. Ana, ¿y son muchos los casos? Digo, ¿hay mucha violencia en los ámbitos laborales? Este año el tema de la pandemia ha hecho que así, que lamentablemente se den aumento de casos, el tema del trabajo remoto cuando por ahí después volvieron a trabajar presencial, eso ha generado mayores conflictividades. Nosotros vamos primero por un trabajo de prevención. El año que viene vamos a diseñar una serie de capacitaciones, pero bueno, cuando ya la situación está y existe, abordamos los casos, recibimos las denuncias, les damos ayuda a los trabajadores, iniciamos actuaciones administrativas como para ayudar a que esto cese. Pero sí, lamentablemente, en este último año hemos tenido varias consultas, varias denuncias. Hay gente que por ahí prefiere dejarlo archivado, no se anima a denunciar, porque ¿cuál es el tema? Muchas veces la relación laboral está vigente, entonces está el miedo de perder el trabajo, porque bueno, vos sabés que en el ámbito privado el empleador, mientras pague la indemnización, puede despedir. Claro. Entonces eso también es todo un tema. Entonces trabajando en toda esa cuestión, pero sí, este año, ha habido aumento de casos. Ana, el protocolo este que mencionabas, ¿va a estar disponible para todas las empresas, organismos oficiales, para todos? Sí, por supuesto. Sí. La idea, a ver, nosotros, este es un protocolo que armamos desde la red, la idea es que obviamente le sirva a empresas, a otros organismos del Estado que después se quieran sumar a trabajar con nosotros, por supuesto, pero un poco la idea también es que, por eso nuestra intención de después dar capacitaciones inclusive a empresas y todo, que después puedan armar o trabajar en sus propios protocolos, porque obviamente cada realidad de cada lugar es diferente. Sí, sí, más vale. Pero sí, obviamente que les puede servir y que la gente que asista se va a llevar una copia, y bueno, la idea es, ya te digo, que se sumen más organismos, que las empresas se interesen, se capaciten y aborden estos temas que están sucediendo. Sí, sí, sí. Hay que visibilizarlo. Claro. Bien, Ana, queríamos tener un panorama previo a lo que va a ser la jornada de hoy. No sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias. No, los esperamos, bueno, a partir de las 10:30, como te dije, en el Sindicato de las Telecomunicaciones. Todo aquel que quiera asistir y le interesa la temática será bienvenido.